Muy buenos días. Buenos días, Villa Los Coihues, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente en vivo. Hoy es jueves, son las 11 de la mañana, así que estamos largando con una nueva emisión del programa de la Escuela 324, programa que a partir de esta semana y luego de la votación de les chiques de la escuela, ya tiene nombre. Estamos en La Voz que nos une. Dejamos ya de entrada el número de teléfono de esta radio de la 105.5. El teléfono para comunicarte mientras estamos haciendo este tercer programa del ciclo 2020 de la Escuela 324, 2944-784040. Programa de la Escuela 324, particular cómo ha arrancado este año, respetando todo aquello que tiene que ver con las recomendaciones nacionales referidas al COVID-19. El programa en su mayoría está siendo realizado vía telefónica. Los chicos, las chicas mandan contenidos a los respectivos docentes y entonces ahí vamos armando este juego que se llama La Voz que nos une. Hablábamos de docentes y por eso tenemos del otro lado de la línea telefónica a quien es el encargado referente de esta semana en el programa de la Escuela 324. Estamos hablando con Vicente Carreira. Él es maestro de quinto grado en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. ¿Qué tal, Vicente? Buen día. ¿Cómo va? Buen día, Fabián. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? Bueno, Vicente, ¿cómo anda usted? ¿Por dónde anda? ¿Dónde queda su casa, más o menos? Bueno, yo estoy en Villa Lago Gutiérrez, del otro lado del lago, sí. Bien, muy bien acá también. Fresca la mañana, te digo. ¿Cómo amaneció aquí en Villa Los Coihues? ¿Todo helado, blanco, con hielo en los charcos de agua y de aquel lado? Lo mismo te voy a decir, la verdad. Helada la mañana. Bueno, Vicente, contanos qué tenemos para el día de hoy en este programa La Voz que nos une. Todavía me cuesta decir el nombre, está recién salido del horno tras la votación de los chiques de la escuela. Muy lindo nombre pudieron elegir, es verdad, sí. Nos vamos a ir acostumbrando a ese nombre porque tenemos bastantes programas. Bueno, te cuento un poco de qué va el programa de hoy. Adelante nomás. La idea es, mira, vamos a tener cuatro o cinco segmentos en los cuales vamos a tener en principio una parte literaria con una entrevista a un estudiante de quinto grado. Él nos va a contar acerca de un libro, lo que estuvo leyendo, sus gustos por la literatura. En un primer momento va a haber eso. Luego una otra chica de quinto grado nos va a contar acerca de otro libro de antiprincesas, un lindo tema. ¿Qué más tenemos? Un segmento de música en el cual algunos estudiantes pudieron grabar unos raps o traps que los vamos a escuchar también. Espectaculares, los estuve ahí escuchando ayer mientras armaba todo. Sí, la verdad que salieron bárbaros, muy linda propuesta y bueno, nada, a escucharlos en un rato más. Después tenemos, bueno, hay un momento de recetas, de chistes, adivinanzas también que van a poder escuchar. Y tenemos, mire, le digo una que estuve hablando hace un rato, porque veo cómo son los historiadores que se levantan así a la madrugada ya a planificar sus actividades cotidianas. Y apenas salió el sol, se comunicó vía paloma mensajera conmigo el historiador Felipe Piña Colada y está Piña Colada en algún momento va a estar hablando también con nosotros acerca de esta semana de mayo que está arrancando, que ya estamos viviendo. Sí, es verdad, Piña Colada ya se venía comunicando hacía unos días conmigo. Tengo entendido que vamos a salir con unos radioteatros también. Bueno, tenemos por suerte la presencia de don Felipe Piña Colada. Vamos a ver qué nos propone esta semana y cómo sigue para la próxima, que creo que va a venir un especial, ¿no es así? Le cuento, mire, eso también. Recién estuvimos hablando desde la madrugada. Estamos conectados también con todos los y las docentes, con Jorgelina, la directora de la Escuela 324, y se confirma que el programa de la semana que viene es el día lunes 25 de mayo. Vamos a estar haciendo programa en vivo, el programa semanal de la Escuela 324. La semana que viene sale el lunes 25 de mayo. Buenísimo eso entonces. Bueno, vamos a estar esperándolo. Te cuento también que en este programa vamos a tener una parte de arte, que la profe Silvina nos va a contar un poco, porque tenemos algunos estudiantes y docentes que han hecho la actividad que se propuso la semana pasada. Mirar un cuadro, tratar de describirlo, y para que nosotros que no lo podemos ver podamos entender de qué está hablando, y van a mostrar un poco eso también. Perfecto, Vicente. Bueno, si le parece, entonces arrancamos con el programa. Arranquemos con el programa. Bueno, dale, sí. Mire, antes de ir al primer tema musical y mientras preparamos la siguiente llamada telefónica, vamos a escuchar, usted dijo adivinanza. Vamos con esto, a ver. Vamos a escuchar la propuesta de la adivinanza y yo lo vuelvo a llamar posiblemente al final de este programa para ver cómo lo vivió. Oh, le agradecería un montón. Bueno, Vicente, un abrazo grande y si puede, prepárese unos mates y póngase al lado de la radio para escuchar este programa que se viene con todo, ¿eh? Le agradezco, estoy con eso, estoy con los mates, estoy con la radio pegada a la oreja. Estuvimos hablando aquí en el comienzo de este programa número 3 de este La Voz que nos une con Vicente Carreira. Como decíamos, vamos a escuchar entonces esta adivinanza que tenemos para el día de hoy. Te decimos el número de teléfono nuevamente, 2944-784040. Nos podés escuchar a través de la antena de la 105.5 de la FM Los Coihues. Y si no, también nos podés escuchar descargándote la aplicación de la red Enfoques, y ahí en el listado de radios comunitarias de la Patagonia encontrás esta FM Los Coihues. Y si no, también la última forma que tenemos, la que recientemente hemos incorporado directamente en el celular, perdón, en el buscador de tu compu. Yo estoy cerrando el celular porque esto es tan nuevo que todavía no lo tengo ni incorporado como tenemos que hacer. Lo que haces directamente, pones en el buscador de tu compu, si tenés internet, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Vamos a la adivinanza, un tema musical, y arrancamos con la entrevista que se viene. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar, el sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿Quién soy? Hola, soy Eric y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Cuando estoy mal, no estoy en blue, cuando no veo ni un cachito de luz, me voy al piano a tocar, después me pongo a bailar y a recordar los buenos tiempos de los clubs. Yo no sabía masticar, perdí los dientes y me dieron el dab y me pusieron un joint, un movie, un rumba y un rock, y llevo mucha cola en mi rock. Estás escuchando el programa de Desespero 324. Seguimos aquí en el programa de la Escuela 324 de la Escuela de Villa Los Coihues. Estamos en vivo desde las 11 de la mañana. Hoy es día jueves. Te contamos que podés volver a escuchar este programa el día sábado a las 5 y media de la tarde. Y este programa, además de todo lo que tiene preparado, estarás escuchando la voz de les chiques de la escuela contándonos diferentes situaciones que tienen que ver con su vida escolar, con cómo están viviendo este 2020 tan particular. Y se ha comunicado con nosotros. A ver, ¿quién se comunicó? Hola, soy Emilia de Séptimo. Hola, soy... ¿Cómo anda, Emilia? ¿Cómo le va, Emilia? Qué grande, ¿cuánto hace que no la veo, Emilia? ¿Me puede decir el número de teléfono, Emilia? 4-0-4-0. Emilia, una de las locutoras estrellas de este programa de la Escuela 324. Vamos ahora a la próxima nota que tenemos preparada para este momento del programa, que se llama La Voz que nos une, el nombre que ha resultado elegido. Luego de la votación que se estuvo dando entre diferentes propuestas, estamos en comunicación ahora con Selén Aspeitía Vargas. Ella es docente de quinto grado en las áreas de lengua y ciencias sociales. Hola, buenos días. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Bueno, te cuento que soy la maestra de quinto grado y bueno, estoy en el área de lengua y ciencias sociales. Y vamos a hablar sobre literatura, porque se les propuso a los chicos una novela que es de Graciela Monte, que se llama Aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre. Y bueno, la verdad que por las devoluciones de los chicos estoy muy contenta, porque parece que les gustó. Y ya vamos por el tercer capítulo. Selén, ¿dónde estás vos en este momento? Estoy acá en Bolsón. Ah, mira, con razón estamos... hoy la comunicación, entonces tenemos que rogarle doblemente, porque estamos a través del teléfono. ¿Y vos cómo nos estás escuchando aparte del teléfono? Estoy conectada a través de la computadora al link de la radio. ¡Buah! Me supera, la verdad, esto ya es demasiado. Hay que rogarle doblemente entonces a San Internet y a San Telefonía en el día de hoy. Bueno. Sí, y doblemente, porque te cuento que hace media hora cortó la luz y estaba preocupada porque dije, no voy a poder escuchar la radio. No llamemos. Bueno, Selén, ¿y cómo está, ya que estamos hablando a la distancia, más o menos ciento y pico de kilómetros, cómo está el clima allá por el Bolsón? Y bastante helado también la mañana, 1 grado, hace más o menos 2 horas que marcaba 1 grado la sensación térmica, y sí, amaneció todo blanco. Selén, y vos nos nombrabas este libro sobre el que estuvieron trabajando los chiques de quinto grado, Casi Perro del Hambre. Hablabas de la respuesta que obtuviste. ¿Cómo anduvo la actividad? Contanos un poco. Bien, más que nada, la propuesta en forma general es promover la práctica de lectura en los chicos y chicas, ¿no? Y, o sea, que tengan una lectura por placer. Y bueno, surgió a ver qué novela planteábamos y a través de algunos consejos que me dieron y de otros docentes, decidimos esta novela que está muy buena y por suerte gustó mucho a los chicos. Luego de la presentación del primer capítulo, la actividad era que puedan, aparte de leer la novela, compartir con otros compañeros. por ejemplo, como ya sabemos que no se pueden juntar para leer, que sea a través del celular o a través de la computadora, a través de una llamada, videollamada, audio, que compartan qué les pareció el capítulo, qué piensan, y que surja así una conversación con un compañero que tal vez hace varios días no hablan. ¿Cómo te adaptaste vos también a esta modalidad que a la que nos obligó este 2020, esta modalidad virtual de enseñanza? Y me encontró bastante alejada de la tecnología. Fui mamá hace casi 2 años y la verdad que, te soy sincera, ni el celular prácticamente lo utilizo, pero en cuanto tuve la oportunidad de trabajar en la escuela 324, dije, vamos a emprender en este viaje que es algo nuevo, creo que para la mayoría, y creo que el trabajo que están realizando desde el equipo directivo es excelente, porque me acompañan, me aconsejan, me guían en todo lo que pueden, tanto el directivo como mis compañeros de trabajo, así que me siento acompañada. Estamos hablando aquí en este La Voz que nos une de esta semana, el programa de la Escuela 324, con Selene Azpeitia Vargas. Ella es docente de quinto grado en las áreas de lengua y ciencias sociales. Selene, ¿y de dónde sos vos originalmente? ¿Dónde naciste? Nací en Corrientes, capital. Y bueno, a los pocos tiempos de nacimiento fui a vivir a la provincia del Chaco, que es ahí muy cerquita, y bueno, crecí ahí en Chaco. ¿Y dónde desarrollaste tu tarea docente allá en Chaco? Bien, cuando me recibí ese primer año, fui a trabajar al Impenetrable Chaqueño, que es un parque nacional, y bueno, la experiencia fue realmente sorprendente, porque el Impenetrable es muy grande y, como ya dice que es un parque, es realmente, no sé cómo decirlo, en el parque habita el mayor porcentaje de habitantes son de los pueblos originarios, y bueno, yo tuve la oportunidad de ir a un paraje y poder trabajar en una escuela allí con niños de la comunidad Wichí. Una experiencia, me imagino, enriquecedora también para vos como docente, ¿no? Muy, muy enriquecedora, en todo sentido, sí. Selene, y para los que no conocemos, por ahí estamos hablando, una distancia geográfica de miles de kilómetros. Cuando te viniste para aquí, para la Patagonia, para la zona del Bolsón, ¿cuál fue la primer diferencia que encontraste o lo que más te llamó la atención con respecto a tu entorno, ya sea en Corrientes o en Chaco? Mira, son 2.500 kilómetros más o menos desde la provincia de Chaco hasta acá. Y sí, la diferencia se va notando desde provincia a provincia. En la zona del Chaco, que es una zona más de llanura, no hay montañas, no hay lagos, y llegar acá y ver, encontrarme con el paisaje lleno de montañas, nieve, lagos, de ese color que tiene, que es increíble, allá no se conoce, digamos. La zona es un templado cálido, hace bastante calor la mayor parte del año, así que la nieve allá no se conoce, no hay montañas. Y bueno, lo que tenemos entre Corrientes y Chaco es el río Paraná, pero el color es diferente. Tiene otro tipo de sedimentación y el color es diferente. Y después tenemos el río que separa lo que es Chaco desde la provincia de Formosa, que es el río Teuco o Bermejo. Y bueno, también es un color más rojo, rojizo. Selene, la verdad me haces viajar con la manera en que describís el paisaje, tu entorno. Contanos de vuelta antes de ir a escuchar nuevamente. Viste, tenemos adivinanzas preparadas para el día de hoy porque los chicos y las chicas no pararon de generar contenidos. Después vamos a estar hablando con Felipe Alonso, uno de los chicos de quinto grado, acerca de este libro de Casi Perro del Hambre. Pero si te parece, entonces, antes de despedirte y agradecerte, contanos de vuelta cómo fue entonces esta propuesta de trabajo. Bien, la propuesta fue leer la novela, ir leyendo por semana un capítulo. Empezamos con el primer capítulo, donde los chicos y chicas tenían que interactuar con otro compañero, que era libre elección de cada uno y posibilidad, a través de una llamada, audios, WhatsApp o llamada, o por computadora, y tener una conversación sobre este capítulo, sobre el inicio, qué les pareció, y conversar sobre el capítulo, digamos, qué opinaban. Perfecto. Bueno, si te parece, entonces vamos a escuchar la adivinanza. Te agradecemos muchísimo por tu comunicación telefónica y, a no ser que quieras agregar algo más, un saludo, alguna recomendación, vamos a seguir con el programa. Bueno, yo lo que quiero es agradecerles a todos, la verdad, esta posibilidad, porque sé que muchas familias de la comunidad educativa deben estar escuchando la radio y tienen esta posibilidad de escucharme y bueno, presentarme como la maestra. Tal vez no me puedan ver, ojalá tenga la posibilidad de verlos pronto, pero bueno, estoy agradecida y que estoy a disposición de cada familia de los estudiantes. Y muchas gracias. Excelente, agradecemos y seguimos con el programa. Y ahora vamos a ver, la verdad me quedé con ganas de enterarme más del libro, así que en un ratito vamos a estar charlando con Felipe Alonso, como te decía, estudiante de quinto grado. Así me entero bien de qué se trata este Casi Perro del Hambre. Sí, seguramente él te va a poder contar muy bien y detallado este primer capítulo, que está muy bueno. En este programa La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, mientras arde el teléfono, estuvimos hablando con Selena Speitía Vargas, maestra de quinto grado en las áreas de lengua y ciencias sociales. Adiós, Selena, nos mantenemos en contacto. Dale, un beso, gracias, hasta luego. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿Quién soy? Hola, soy Carla de séptimo grado y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 6. Y ya comentan. es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de séptimo. ¿Cómo le va, Kiara? Tanto tiempo. Kiara de séptimo, ex conductora del ciclo 2019. Y a ver, señora locutora Emi, por favor, el número de teléfono de esta radio. Adelante, Emi. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 6. Grande la locutora estrella, arde el teléfono 2944-784040, como decía la locutora Emilia. Y vamos ahora a otra comunicación telefónica, porque como les contaba la seño Selén, estuvieron trabajando en quinto grado con un libro que se llama Casi Perro del Hambre. La autora es Graciela Montes, así que en este momento del programa, de este La Voz que nos une, nos vamos a charlar un rato con Felipe Alonso. Felipe es de quinto grado y estuvo leyendo y analizando este Casi Perro del Hambre, que ya desde el nombre me llama más que la atención. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo le va? Muy buenos días. A ver, Felipe, ¿nos está escuchando al aire aquí en el programa? Andamos ahí con problemas telefónicos. A ver, vamos a probar de vuelta. Vamos a ver. Yo tengo que marcar acá. Tengo que apretar esto. Tengo que poner acá el teléfono. Mientras tanto, te digo el número de teléfono. 2944-784040. A ver ahora si tenemos suerte. Felipe, anda. ¿Hola? Ahora sí, Felipe, ¿cómo le va? Buen día. ¿Me está escuchando? ¿Qué? ¿Me escucha, Felipe, o no me escucha? ¿Hola? Hola, Felipe, ¿me escuchás? Sí. Buenísimo. ¿Cómo le va, Felipe? ¿Cómo amaneció en este día jueves? Muy frío. Muy frío, ¿no? ¿Por dónde vive usted, más o menos? Lago Puelo. Ah, Lago Puelo. Bueno, Felipe, bueno, estábamos hablando acerca de este libro Casi Perro del Hambre de Graciela Monte. ¿Qué te pareció este libro? Muy divertido y bastante, bastante como interesante. Felipe, y contanos a los que no lo leímos, ¿de qué trata este libro? Se trata sobre un perro recién nacido que cuando salió de la panza de su mamá tenía hambre y no tenía teta para tomar. No tenía porque él era el número 11 y había solo 10 tetas. Fua. Los hermanos eran 11 y se llamaban Manchas, Tigre, Colita, Bigote, Batata, Ñata y Oso. Hay algunos más, pero no, en el capítulo no los dice. El casi perro del hambre pensaba todo el tiempo en el hambre, en la soledad y el frío. Tenía hambre y se las ingeniaba para tomar teta, pero la pregunta es, ¿cómo se las ingeniaba? Cuando los hermanos están jugando, casi el perro del hambre aprovechaba para tomar teta de la mamá, pero después los hermanos venían. Y él no quería, cuando los hermanos estaban ahí tomando teta, no quería ir con los demás hermanos y que sacarle la teta a uno, porque él era el más débil y no podían. Claro, era el más débil porque no podía comer nunca, quedaba siempre afuera. Sí, y usó su ingenio y su astucia para poder cumplir con el hambre. Felipe, y contame, que yo que no lo conozco el libro de Graciela Monte, ¿es un libro que tiene solo texto o tiene también dibujos o ilustraciones? No, solo tiene texto. ¿Y te llamó la atención este libro? ¿Te enganchaste rápido a leerlo? Sí. Felipe, ¿y a vos te gusta leer, más allá de que este libro lo estás leyendo para quinto grado, para alguna de las actividades que estás haciendo? ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Y por qué te gusta leer? Porque me imagino como mundos y lugares así. Yo tengo una una poesía sí. que se llama Loco por los libros, que sí. te la puedo leer si querés. ¿Cómo no? Por favor, estoy ansioso por conocer Loco yo. Por los libros. Adelante con la poesía, bueno, entonces. Yo me tranquilizo solo con los libros. Leo, leo y más leo yo. Leo y me olvido de todo lo que pasa alrededor. Leo y me imagino mundos, mundos con monstruos, magos y hechiceros, con piratas, viajeros, detectives y monos alados, con submarinos y animales raros. Leo, leo y más leo yo. Leo y me olvido de todo lo que pasa alrededor. Leo y me siento mejor, más tranquilo, más en paz, menos loco, menos aburrido. Leo, leo y más leo yo. Leo y me olvido de todo lo que pasa alrededor. Leo y mi mente se despega y el mundo parece mejor. Leo y más leo yo. Así soy yo. Qué buena, Felipe. Está buenísima. ¿Y cuánto hace que escribiste esta poesía? Hace bastante. ¿Cuántos años tenés? Era para la escuela. Ah, ¿cuántos años tenés, Felipe, vos? 10. La verdad me encantó, ¿eh? Estamos hablando con Felipe Alonso, estudiante de quinto grado. Felipe, ¿y este libro, el que hablábamos antes, El Casiperro del Hambre, te trajo algún recuerdo, te hace acordar algo? Sí, a mi perro Satán. El perrito Satán que yo tenía, antes se murió ahora, pero cuando él tenía otro dueño, era recién nacido. La mamá lo dejó de la manada porque era el más débil. Y el anterior dueño le dio mamadera y pudo sobrevivir. Después vino acá mi perro Satán y se murió. ¿Y de qué color era Satán, Felipe? Era, no me acuerdo mucho, era con unas manchas... era un mollero. Ajá, mire usted. Felipe, le voy a hacer una pregunta. ¿Me quiere contar algo más del libro o de la poesía en general? Pues si no, le quería hacer otra pregunta. La maestra nos pidió que hablemos con un compañero sobre qué nos pareció el capítulo. Yo hablé con mi amigo Joaquín y juntos pensamos en si nos habíamos dado cuenta de quién se trataba la novela. Y decidimos que sobre un perro, porque en una parte del capítulo el perro se rasca la oreja. Entonces todo el tiempo se rasca la oreja. Es como, no, un humano todo el tiempo no se rasca la oreja. Claro, claro. Y también pensamos... que el perro era muy astuto, porque como era el más débil, decidió usar la astucia y no la fuerza. Claro. Y a mí me llamó la atención que casi perro piensa siempre en el hambre, no en comer, sino en el hambre. Qué buena reflexión, Felipe, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. ¿Y quién es, y tu amigo cómo se llama con el que estuviste hablando, que no sé si me lo dijiste? Joaquín. Ah, Joaquín. ¿Y es compañero tuyo de quinto grado? Sí. Ah, bueno. Bueno, Felipe, te hago una pregunta. ¿Qué te, aparte de leer, qué otra cosa te gusta hacer? Además de leer, andar en bicicleta, jugar al fútbol, cocinar. Cocinar. ¿Qué te gusta cocinar? Todo lo que sea. O sea, no sé, si quiero hacer panqueques, los hago. Si quiero hacer papas, los hago. Qué grande, Felipe. Bueno, o capaz que en algún momento, si volvemos a tener un programa de radio con ustedes acá en el estudio, podés hacer alguna receta. O podés para otro programa, cuando seguimos haciendo de esta manera, más por teléfono, nos podés mandar alguna receta que te sale. Bueno. Buenísimo. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por haber participado de este programa que es tuyo, de La Voz que nos une. Sí. Bueno, mandale un beso grande a... ¿Con quién estás ahí en tu casa? Con mi mamá, con mi papá, con mi hermanito, con mi hermana. Buenísimo. Bueno, mandales un beso grande y fíjate, si les sale la respuesta de la adivinanza, pueden mandar después un mensaje al teléfono, al 2944-784040. Creo que ya la sé, igual. No me la diga, no me la diga al aire. Bueno. Bueno, Felipe, te mando un beso grande, cuídate mucho y a disfrutarla y a seguir leyendo, que es lo mejor. La verdad, está buenísima las razones que contaste por las cuales te gusta leer, ¿eh? Muy bueno. Bueno, y a ver, ¿qué? Última, Felipe. ¿Qué estás leyendo ahora, aparte de Casi Perro? ¿Otro libro que nos puedas recomendar tenés? Sí, ahora estoy leyendo Tiempo de Dragones, de Liliana Bodoc. Por ahora lo que estoy leyendo es bastante bueno. Es más o menos como para, no para tan grandes, pero es como para más niños. Es como de una profecía. Opa, buenísimo. Bueno, Felipe, te mandamos un beso grande y quédate escuchando el programa. Dale. Saludos a mamá, a papá y a todos los hermanos. Chau. Chau. Estuvimos hablando aquí en este La Voz que nos une con una de las estrellas de este programa, las que hacen este programa en realidad, uno de los chiques de la escuela 324, Felipe Alonso, estudiante de quinto grado. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿Quién soy? Te esperamos todos los jueves a las 11 de la mañana para escuchar el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. Yeah. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Fabián, te cuento que hoy terminamos la actividad Bichitos. Así es que vamos a mandarte algunas de las preguntas y algunas de las respuestas que fue dando Enrique Campitelli. Y queremos también contarles a las chicas y a los chicos que Enrique va a ir contestando las que quedan, porque fueron un montón las preguntas que le hicieron. Así es que, bueno, le pedimos a Mari, a Mariana, la profe de sexto y séptimo, que sea ella quien las lea, porque la voz de Enrique es muy bajita y no se escucharía. Así es que en la voz de Mariana vamos a tener las respuestas a las preguntas que están en las voces de algunos chicos y chicas, que no son quienes las hicieron, pero porque venían por escrito, pero bueno, las leyeron para que los oyentes de la radio las puedan escuchar. Un abrazo. ¿Cómo hacen las enredaderas para subir y trepar? Enredaderas se enredan para subir por la pared, como harías vos con tus manos. Estas son las manos de las enredaderas. ¿Por qué dejan mal a las babosas? Bueno, pensemos, si yo quiero arrastrar por el suelo algo sin ruedas, tengo que poner un lubricante. Eso es la baba. Es como una saliva pegajosa que ayuda a la babosa a resbalar y también poder arrastrarse por el piso. ¿Qué se diferencia un bicho bonita de un guido escalona? La diferencia entre un bicho bolita y el famoso coronavirus es en el tamaño, pero los dos son bolita. Hay que poner en fila 50.000 virus de coronavirus para que sean como un bicho bolita. ¿Vieron la diferencia? ¿Qué hace el pájaro carpintero en el árbol? Si digo en un taller de carpintería, no me creen. El pájaro lleva sus herramientas y las usa en el árbol que va a hacer su casa. Su pico es una poderosa herramienta. El humano tiene que llamar a un albañil, hacer un plano, comprar materiales y mucho más. Este hermoso pajarito lo hace más rápido. Hola, soy Juliana de Séptimo. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿Quién soy? Dos, nueve, gato, gato, siete, ocho, gato, cero, gato, cero. Seguimos aquí en vivo en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Te contamos que este programa lo hacemos los jueves a las 11 de la mañana, que lo podés volver a escuchar los sábados a las 5 y media de la tarde. Y si no, después lo podés buscar ahí en el blog de la Escuela 324 y lo escuchás cuando quieras. Vamos a ir a una ronda de llamados telefónicos, pero antes queremos compartir un material que aquí se ha denominado como segmento antiprincesa. Emilia, de quinto grado, nos regala un fragmento de Pequeñas Princesas, textos e ilustraciones de Martín Morón. Así que adelante, Emilia, con su antiprincesas. Este es un libro de Pequeñas Princesas, ilustrado y todos los textos por Martín Morón. Las princesas siempre fueron hermosas, pero además pueden hacer muchas cosas. Pueden disfrutar con alegría y con amigos. Pueden cantar y bailar. Pueden ser cariñosas, pero también pueden poner límites. Pueden ser dulces y pequeñas, pero también pueden tramar cosas grandes, pueden explorar y conocer. Y quedarse hasta muy tarde leyendo y aprendiendo. Una pequeña princesa puede tomar decisiones, aunque sean difíciles, porque una princesa también puede poner un poco de orden en el reino. Hola, soy Emilia de quinto grado. Este libro me lo regaló mi tío. Y tiene un montón de ilustraciones y cosas que no vieron de las princesas en las películas que tienen. Esa fue la primera página y espero que le gusten las demás cosas que van a decir mis compañeros. La voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Caballero, ay, acaba de entrar Guatuz. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatuzzi, el hombre más guapo de La Habana. Guatuzzi, Guatuzzi, ¿qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me fajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah, vamos a fajarlo. Cuando nos bajamos, Guatuzzi, nos bebemos la tarde aquí ahora mismo. 2944-784040. Un saludo a les chiques que estuvieron mandando audios, que estuvieron mandando contenidos, que estuvieron haciendo y que están haciendo este La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron llegando. Hola, soy Lucio de segundo grado. La respuesta de la adivinanza es... Ay, ay, ay, otro mensaje. Jerónimo dice, hola, acá prendidos a la radio, Aucán y Jero. Qué lindo escucharle. La respuesta a la adivinanza es... La mujer trabajadora en tiempos de capitalismo. No, señor Jerónimo. Otra de las respuestas que ha llegado aquí al 2944-784040. Hola, soy Cale de Quinto. Le mando saludos a todos mis compas. Bien, Feli, qué lindo escucharte. Es verdad, qué linda que estuvo la charla con Felipe Alonso. A ver si tenemos más mensajes. No le tenga miedo a Guatuzzi, muchacho. El que no huye, corre. No, que va. Cuando Guatuzzi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía... Saludos a Sergio. Ahí manda varios mensajes en el aire de la 105.5. Agradece por este programa al aire y saluda a todos los chiques de la Escuela 324. Otro mensaje que ha llegado al 2944-784040. Hola, soy Emilia de Segundo y estoy escuchando la radio de los Coihues. Saludos a todos. La respuesta de la adivinanza es... Tenemos más mensajes. Aquí se ha comunicado Daniel Alisca, dice, felicitaciones para Felipe por crear una poesía tan linda. Es verdad, qué buena que estuvo la poesía de Felipe. Descubrimos a otro amante de la lectura. Saluda Daniela. A ver quién más. Me dan miedo cuando son de audio por las dudas, por si dan la respuesta de la adivinanza. Eso sería lo peor, que nos den la respuesta de la adivinanza. Aquí se ha comunicado papá de Teo de sexto y estoy, mientras tanto, estoy aquí abriendo un audio. A ver, lo dejamos. Papá de Teo no quiere abrir su audio. ¿Qué nos está pasando, papá de Teo? Vamos a escuchar. ¿Qué hacemos entonces si sale esto de la adivinanza? Vamos a un saludo, a ver. ¿Quién saluda? Hola, soy Roxy, profe de Artes Plásticas en primer ciclo de la Escuela 324 y quiero sumar mi voz a este programa y desde aquí saludar a todos los chicos y las chicas de la escuela y a mis compañeras y compañeros docentes y no docentes. Clau, te hago una contrapropuesta, a ver... que se me ocurrió con lo de los spots, porque pensaba como que no queda muy natural decir el spot de la radio y después decir quién lo dice y el grado, no sé. Si ustedes lo quieren así, no hay problema, ¿eh? Pero ¿qué se me ocurrió? ¿Qué te parece si no dicen el nombre y el grado, simplemente el spot, y que los oyentes tengan que adivinar de quiénes son las voces que se escuchan? Eso podría ser un incentivo también para que la gente llame. Bueno, te lo tiro así como idea. Un besito. Muchas gracias. Van llegando, se entrecruzan las propuestas aquí en el 2944-784040. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el que adivina la respuesta? Se puede pedir que los oyentes busquen el cuadro para poder verlo, sería como una interacción linda. Y quien lo encontró, ponga, lo encontré. ¿Qué podemos sortear, Fabián? Busquemos un dulce podemos sortear. Yo tengo un dulce de ciruelas que hice. Y ahí estaba Jorgelina adelantando algo de lo que va a venir después, que tiene que ver con esta actividad de descubrir y analizar los cuadros a través de los colores. Después lo va a estar contando bien Silvina, porque capaz que yo hice una mezcolanza terrible. 2944-784040. Se retoban los teléfonos en el aire de la 105.5. Estamos escuchando ahí, ¡oh, qué grande ese viejo eslogan, el papá de Teo de sexto! ¿Para separador lo manda? Sí, cómo no. Se nos están retobando la telefonía, así que vamos a ver qué más tenemos, qué otros mensajes tenemos para este momento del programa. Este ya lo dije, el de Emilia ya lo dije. Acá está Juaco que dice, novelón, aguante casi perro, abrazo grande para Felipe y todos los chicos y todos los chiques de quinto grado. Este es el profesor Juaco que ya estuvo hablando en algún otro programa con nosotros. Seguimos en vivo en el aire de la 105.5. Tengo más mensajes que van llegando, a ver. Se han retobado los teléfonos. Vamos a escuchar ahora en este segmento del programa, mientras seguimos organizando llamados y demás cuestiones, vamos a escuchar otro material que mandaron los chiques de este programa, de La Voz que nos une. En el marco de las actividades de educación emocional, emociones, se sugirió una actividad en la que debían realizar un rap sobre bases que la docente propuse. Así que vamos a escuchar los rap, uno el de Juan Cruz, Jan Oulas y después el de Felipe Urreta Vizcaya. Adelante los raperos en el aire de la 105.5. Escribo una oración para hacer una canción. Estamos en cuarentena, pero a mí no me da pena porque estoy con mi familia. Estamos juntos todo el día y a mí me da alegría. Hacemos la tarea que nos mandan digital y esta, la del rap, está súper genial. Extraño a mis amigos y juntarnos en la plaza, pero no hay que salir, hay que quedarnos en casa. Haciendo lo que podemos para ver si este virus por fin lo vencemos. Comemos todo el día y también jugamos, porque si nos divertimos vencemos al virus malo. Después de ir afuera, lavarse bien las manos, evitamos el contagio para volver a abrazarnos. Controla la muerte, pero nos apuntan los mismos de siempre. Lo malo que queremos cambiar nuestra suerte, lo malo que gritamos cada vez más fuerte. Si tus calles son de barros, es común que entre en la zona de las balosas clasistas que matan a las personas. Por la pinta que tenés, es común que te arresten. El que más roba usa traje y tiene ojos celestes. No es seguridad, una escopeta en sus manos. Si una economía que nos deje bien parados, si una educación para lograr lo que querramos, si una voz para los barrios que nunca son escuchados. Es tener claro nuestro norte, es poder tener un buen aporte, disfrutar del Masai sin corte. Es justicia para los pibes masacrados en montes. Disparan solas por el ego, disparan solas dominadas en este juego. El que dispara es un cobarde que se volvió ciego y tiene terror a un pueblo sin miedo. Por eso les decimos a los pibes, siga a los pibes, que tenemos este baile que siga y que no termine. Fuerza para la gente que está luchando en Chile, deciles que el pueblo no va a estar en declive. Nunca estamos con Ciro y los persas, las cosas están mal, te las ponemos a la reversa. El bocito, el loquito de la rima que reparte Garte, que en cada lugar en el que termina. Rock and roll y rap de control en el Mastai, vos contame la que hay. Tiramos muchas cosas para la gente que es de acá y para la gente de la esquina. Es lo que tengo para darte, convidarte, agarte, que esto que nace acá y se va para otra parte. Portarte, enamorarte de estos ritmos, estamos con Ciro los míos. Estamos dibujando una especie del camino, pero no estamos guiados por el destino, sino por la frase improvisada que te rimo. No termino en el camino, soy canino, sigo y no persigo nunca. Sudor fresco por la nuca. Mira que los bastones nos vivieron jodiendo y los lápices siguen escribiendo. Que se mate nomás, que se mate nomás, que se mate nomás, celebramos los aires en la parte de atrás, hágase su gueto. Que... ajuste el cinturón de Rosario, Santiago del Estero, peleando su dinero, pongamos policía, que se mate nomás, que se mate nomás. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿Quién soy? Dos, nueve, gato, gato, siete, ocho, gato, cero, gato, cero. Seguimos aquí en vivo en el programa de la Escuela 324 en La Voz que nos une, escuchando recién los rap que han mandado. Un saludo enorme, han llegado un montón de mensajes, ahora parece que el teléfono volvió a acomodarse. ...2944-7840... como decía Emi, y rápidamente nos vamos ahora vía telefónica, estamos en comunicación con Silvina Damiano, ella es profe de artística. ¿Qué tal, Silvina? Buenos días. Hola, Fabián, ¿cómo andas? Bien, muy bien, aquí enredado en todos los cables. Imagínate una cantidad de cables, la mayor cantidad de cables que pueda. Bueno, ahí estoy enredado yo en el medio, tratando de sacar este programa al aire. ¿Cómo estás vos? Muy bien. No te enredes demasiado, por favor. Seguimos al final. Bueno, Silvina, contanos, refrescanos en qué consistió la actividad que comenzamos a plantear la semana pasada, referida a artística y a esta aplicación también de la cual estuvimos charlando. Sí, bueno, es una aplicación donde te aparece una barra de colores y vos elegís un color y a partir de que cliqueas ese color te aparecen un montón de pinturas. Por ejemplo, yo aprieto el amarillo y me van a aparecer un montón de pinturas de distintos movimientos artísticos donde predomina el color amarillo. Entonces vos elegís la pintura que te gusta y ahí podés tener una breve reseña del artista y de la pintura en sí. Está bueno porque pasa por todos los movimientos artísticos y por todos los artistas, ¿no? La variedad de artistas que hay. Así que está bueno para ir investigando. Y después estuve mirando que hay una lupita arriba y si vos apretás ahí podés ir a algunos museos y ver los museos por dentro con las pinturas. Está realmente muy buena. Ah, o sea que directamente podría conocer también el lugar donde está ubicada esa pintura. Claro, te haces una recorrida por el museo sentado en tu casa. Qué bueno. Bueno, Silvina, si te parece, escuchamos qué contestaron a esta... Ah, primero, antes que me olvide, ¿dónde puedo buscar esta aplicación si quiero participar de esto? Que la verdad me llamó la atención. Mira, esta aplicación la mandaron por WhatsApp a todos los chicos de la escuela. Así que calculo que, bueno, les ha llegado a todos. Y bueno, si no, después te paso la dirección nuevamente. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a las respuestas que estuvieron dando. Dale. Y no me cortes, ¿eh? Primero vamos a escuchar, porque yo adelanté antes, me tiró Jorgelina, la directora de la escuela, una propuesta referida a esto, a qué pasa con los que responden con este concurso. Ah, así bueno, que bueno. Escuchamos a Jorgelina y después vamos a la respuesta y volvemos con vos, dale. Me parece bien, dale. Se puede pedir que los oyentes busquen el cuadro para poder verlo. Sería como una interacción linda. Y quien lo encontró, ponga, lo encontré. ¿Qué podemos sortear, Fabián? Busquemos un dulce podemos sortear. Yo tengo un dulce de ciruelas que hice. Yo elegí el color celeste y el nombre de la obra es... Orshak. Su creador fue Paul Signac y la realizó en el año 1906. Tiene un molino, se ve como si alguien hubiese sacado la foto desde la tierra. El molino está cerca del río, a su otro lado unas rosas y tulipanes azules. Hay banderas al frente del molino, cuando la vi me pareció un poco conocido de la película Náusica en el Valle del Viento. Hola, soy Vito. El color que elegí fue el amarillo. La pintura que elegí se llama The Yellow House, que significa casa amarilla. El autor es Vincent van Gogh. Siento intriga de qué hay dentro de la casa. La casa está ubicada entre edificios amarillos ubicados al lado de un parque, adelante de un puente donde pasa un tren. Hola, soy Tamara de Orquesta. La obra que me atrapó fue Profumo, de Luigi Russolo. Estaba en la gama del azul profundo y se trata del perfil de una persona siendo abrazada por el sol, también escuchando y percibiendo su entorno. Me gustó mucho esta obra porque me hizo acordar a esa sensación tan linda que es cuando uno se sienta a recibir los rayos del sol. Y me impresiona mucho cómo a través de trazos pueden representar sensaciones, sonidos, movimiento, y realmente esto está imprimiendo el interior de esa persona. Es algo que me parece impresionante. Bueno, un saludo a todos. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Thank you. Volvemos rápidamente con Silvina Damiano, que está del otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, Silvina? Estoy acá. Bueno, ¿qué te parecieron las respuestas que estuvieron dando? Buenísimas. ¿Sabés qué me sorprende? Que todas las pinturas que eligieron son del mismo movimiento. En realidad, una es del impresionismo y las otras dos son del divisionismo, que es un movimiento que se desprende del impresionismo. Me llamó la atención porque mirá que hay un montón de movimientos en la historia del arte y todos eligieron lo mismo. Bueno, ¿querés que te cuente algo? Dale. Le quiero dar una respuesta a Vito, que él dice que vio la pintura de la Casa Amarilla y que le intriga qué hay dentro de esa casa. Yo le puedo contar algo. Esa casa es una casa que alquiló Van Gogh, que es el autor de la pintura, y la alquiló para hacer como un lugar donde los pintores puedan reunirse y pintar juntos, ¿no? Y adentro de esa casa había dos habitaciones que funcionaban como taller, una cocina y un baño. Y ¿sabés qué se pintó adentro de esa casa? La pintura de los girasoles, esa pintura tan famosa de Van Gogh. Sí. Bueno, él la pintó para decorar esa casa y que cuando fueran los pintores a trabajar estuviese linda y agradable. Así que eso es lo que hay adentro de la casa en respuesta a la duda de Vito. Te hago una pregunta, Silvina. Cuando ¿sí? vos decís movimientos, ¿a qué te referís movimientos en la pintura? Movimientos es a una forma de pintar que nuclea a distintos artistas. Por ejemplo, el impresionismo fue un movimiento, el puntillismo, el surrealismo, o sea, todos se convocaban bajo un estilo, una forma de pintar. Y el impresionismo, que es donde estaba Van Gogh, fue un movimiento que en su principio a nadie le gustaba. Es más, Van Gogh no pudo vender ni una obra en toda su vida. Y ahora, fíjate, es uno de los movimientos más elegidos por la gente. Cuando van a un museo, son una de las pinturas más vistas. ¿Y sabes lo que hacían los impresionistas? Antes los pintores pintaban adentro de sus talleres, ¿no? Pero los impresionistas lo que hacen es ir a pintar afuera y tratar de captar la luz y los colores. Y porque si vos mirás, por ejemplo, un árbol al mediodía, ¿lo ves igual que a la noche? ¿El mismo color? No, va variando constantemente el entorno. Claro, va variando, pero no es que varía el árbol en sí. Que es, lo que varía es la luz. Claro. Según cómo le da la luz, nosotros vemos los colores de distinta manera. Y eso es lo que querían captar los impresionistas en sus pinturas. Por eso era que se iban afuera a pintar, ¿no? Para que la luz modificara los colores. Y en cuanto a la pintura que eligió Emilia y Tamara, pertenecen a otro movimiento que se desprende del impresionismo, que es el divisionismo, ¿no? Que son pinceladitas muy chiquititas que iban dando sobre la tela los pintores y que quedaban todas como ladrillitos, un color al lado del otro. Y lo que hacían era, no mezclaban los colores en la paleta, sino que dejaban que el ojo, cuando mirara la pintura, forme el color. Por ejemplo, vos pintás una pinceladita amarilla y una pinceladita azul, y si yo lo miro de cerca veo eso. Pero si me alejo del cuadro, lo que voy a ver es el color verde. Entonces la mezcla la hace el color en vez del pintor. El ojo. La hace el ojo funde los dos colores y vos ves el color que quería el pintor que viera. ¿Entiendes lo que digo? Sí, perfecto. En lugar de generar el color en la paleta, lo hace la mezcla. Lo generás en realidad, vos mismo. Claro, lo hace uno. Y si vos tenés que citar algún referente de esta corriente, ¿me podés nombrar alguno? Del divisionismo, por ejemplo, Signac fue uno de los más conocidos. Y Tamara eligió a otro que se llama Russolo. Y yo sé por qué lo eligió Tamara, porque ¿sabes qué? También fue músico. Por eso lo eligió, porque le tocó el corazoncito. Fue un músico bastante vanguardista de esa época. Y aparte de músico, fue pintor. Qué bueno. Y por ejemplo, te hago una pregunta por ahí que tiene que ver con lo local. Aquí en Bariloche, ¿tenemos posibilidades de ver obras de arte que vos destaques? Sí, podemos ir en la biblioteca. Y después, yo no sé si es de... habría que pedir un permiso, pero en el Hotel El Casco hay una colección de pinturas hermosísimas para ver. Eso no sé si uno puede ir libremente o hay que pedir un permiso para recorrer, y son pinturas originales, realmente muy, muy lindas. Y hay un cuadro también muy interesante en la capilla que está allá enfrente del Hotel Xiao Xiao, que es de un Soldi, puede ser... De Soldi. Es un Soldi, sí, claro. Sí. Soldi, cuando yo vivía en Buenos Aires, cerca estaba Gleu, ¿no? Sí. El pueblo de Gleu. Y ahí pintó una capilla completa, Soldi, con unos murales hermosísimos, realmente. Y está el Museo de Soldi también en Gleu, que es donde él vivió. Hermosísimo. Y bueno, lo que les quería contar es que este movimiento del impresionismo fue a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y de ahí se desprendieron, fue como el movimiento más vanguardista para la época, ¿no? Y de ahí se desprendieron un montón de otros estilos, fue como el puntapié para la liberación, ¿no?, del arte. Fue realmente, marcó la diferencia, ¿no?, entre un antes y un después de esta pintura. Y me llamó la atención que todos eligieran lo mismo. Realmente lo dice el nombre, ¿no?, como que causa una impresión en las personas. Estamos hablando aquí con Silvina Damiano, profe del área de artística. Silvina, mira, llega un mensaje al 2944-784040 de Jorgelina, la dire de la Escuela 324, que dice: con el jardín, cuando éramos Escuela Jardín, hemos ido al casco a tomar el té y admirar las obras de arte. ¡Qué nostalgia!, dice Jorgelina. Debe decir nostalgia por esto de poder salir, ¿no? Y yo calculo que sí. Pero bueno, lo podemos reactivar para cuando podamos salir nuevamente, ir a hacer una visita al casco. Realmente vale la pena. Porque lamentablemente en Bariloche no tenemos un museo de arte y hay tantos artistas locales y tanta gente que hace buenas cosas que estaría buenísimo que haya una sala de exposición, un museo, porque realmente hay mucho potencial y hay muchas cosas para mostrar. Sí. Y se pierden así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o se van a manos privadas y pasa esto, ¿no? Que uno, para poder acceder, tiene que andar pidiendo permiso para ver una obra de un artista. De un artista, sí, sí, sí. Eso es algo que falta y que estaría bueno gestionar. Bueno, Silvina, ¿se puede seguir participando de esta modalidad de ver obras de arte a través de un color? Se puede seguir. Y graban los audios y los vamos pasando en la radio y los vamos comentando. Y después, bueno, podemos poner, así como dijo Jorgelina, podemos hacer el sorteo del dulce para todos los que participen. Yo puedo sumar uno de frambuesa. ¡Oh, buenísimo! Así que tenemos dos dulces. Buenísimo. Para buenísimo. Las meriendas. Bueno, muchísimas gracias, Silvina Damiano, profe del área de artística, por estar aquí en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. No se despegue la radio porque todavía quedan un par de contenidos que tenemos. Ahora vamos a tener receta de cocina, vamos a tener la respuesta de la adivinanza y después, más adelante, vamos a tener, ya en el final de este programa número 3, Radio Teatro del 25 de mayo y la Semana de Mayo, y vamos a tener una comunicación en exclusiva con el historiador Felipe Piña Colada, que está desde su morada preparando diferentes cuestiones para hablarnos acerca de esta Semana de Mayo. Silvina, muchísimas gracias por estar en el aire de este programa. Bueno, gracias a vos. Nos vemos y saludos a todos. Y acuérdese, Acuérdense, Silvina, que la semana que viene el programa es el lunes, ¿eh? Programa especial, lunes 25 de mayo estaremos haciendo el programa de la 324. Ahí estaremos del otro lado escuchando. Te mando un beso y a todos les mando un beso grande y espero verlos pronto. Estuvimos hablando aquí en este segmento de La Voz que nos une con Silvina Damiano, profe del área de artística de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 Villa Los Coihues. Quédate en casa. Que nos une el programa de la Escuela 324. Dos, nueve, gato, gato, siete, ocho, gato, cero, gato, cero. La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Entramos ya en el tramo final de este programa de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Te repetimos que lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde. Y si no ¿no? Después lo podés buscar en el blog de la Escuela 324 y descargártelo y lo escuchás cuando querés, se lo mandás a quien querés, lo compartís con quien querés. Vamos a ir ahora a ver si tenemos suerte con una ronda de mensajes aquí en La Voz que nos une. Se ha comunicado con el 2944-784040. Adriana dice, quiero volver a la primaria y que me manden a las 3.24. Felicitaciones a todos, dice Adriana. A ver a qué más tenemos. Quería decirle a Felipe que yo también estoy leyendo Tiempo de Dragones. ¡Opa! A ver si llego a ver el número de teléfono del que está leyendo Tiempo de Dragones. Termina en 7291. A ver los audios. A ver, mire usted. A ver, Nacho, ¿qué dice? 105.5, programa de Villa Los Coihues. Ahí mandamos saludos a Nacho de Séptimo. A ver quién más estamos tirando al aire aquí el teléfono. Nos jugamos total, ya se viene la respuesta de la adivinanza también. A ver. Hola, para mi hermano y yo la respuesta es fin de semana. Y soy de la escuela 324 y mi hermano también. Y mi hermano está en cuarto y yo en segundo. ¿Nombre? Santiago Ini, Mateo Ini. Un abrazo. Chao. Un abrazo a Santiago y a Mateo Ini. A ver si hay más mensaje. Otro. Los dulces que hace Jor son riquísimos. Ese premio es lo más. Vicky, mamá de Camilo de sexto grado, ha mandado ese mensaje. Aquí tenemos otro. ¿Qué hago? ¿Lo tiro al aire o no lo tiro? Sí, ya de tercer grado. Chao. Saludos a todos mis compañeros y a mi seño. La radio. Ah, la radio también. Bueno, un beso grande. Tenemos aquí mensajes al 2944-784040. Por ahora es todo lo que tenemos. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con lo que tenemos para hoy antes de conectarnos con Felipe Piña Colada. Vamos a escuchar unas recetas para este mediodía. Profe, te mando la receta de trufas de chocolinas, dale. Para hacer las trufas, molemos las galletitas, las mezclamos con dulce de leche repostero, hacemos bolitas y las bañamos en coco rallado o granas de colores. Las dejamos un rato en la heladera y listo. Y la respuesta a la adivinanza es... la letra S. ¿Cuál era la respuesta a la adivinanza que no entendí? La letra S. Continuamos aquí en vivo en el programa de la Escuela 324 y vamos a ver ahora si tenemos suerte con la comunicación telefónica. Mientras trato de comunicarme, vamos a escuchar nuevamente las respuestas al concurso que había mandado aquí. Jorgelina nos había armado las respuestas a este concurso. Respuestas Campitelli en el aire. Fabián, te cuento que hoy terminamos la actividad Bichitos. Así es que... vamos a mandarte algunas de las preguntas y algunas de las respuestas que fue dando Enrique Campitelli. Y queremos también contarles a las chicas y a los chicos que Enrique va a ir contestando las que quedan, porque fueron un montón. las preguntas que le hicieron. Así es que, bueno, le pedimos a Mari, a Mariana, la profe de sexto y séptimo, que sea ella quien las lea, porque la voz de Enrique es muy bajita y no se escucharía. Así es que en la voz de Mariana vamos a tener las respuestas a las preguntas que están en las voces de algunos chicos y chicas que no son quienes las hicieron, pero porque venían por escrito, pero bueno, las leyeron para que los oyentes de la radio las puedan escuchar. Un abrazo. ¿Cómo hacen las enredaderas para subir y trepar? Enredaderas se enredan para subir por la pared como harías vos con tus manos. Estas son las manos de las enredaderas. ¿Por qué dejan mal a las babosas? Bueno, pensemos, si yo quiero arrastrar por el suelo algo sin ruedas, tengo que poner un lubricante. Eso es la baba. Es como una saliva pegajosa que ayuda a la babosa a resbalar y también poder arrastrarse por el piso. ¿Qué se diferencia un bicho bodita de un bicho escalón? La diferencia entre un bicho bolita y el famoso coronavirus es en el tamaño, pero los dos son bolita. Hay que poner en fila 50.000 virus de coronavirus para que sean como un bicho bolita. ¿Vieron la diferencia? ¿Qué hace el pájaro carpintero en el árbol? Si digo en un taller de carpintería, no me creen. El pájaro lleva sus herramientas y las usa en el árbol que va a hacer su casa. Su pico es una poderosa herramienta. El humano tiene que llamar a un albañil, hacer un plano, comprar materiales y mucho más. Este hermoso pajarito lo hace más rápido. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Y esta cortina tan solemne aquí en el programa de la Escuela 324 es para presentar a nuestro historiador de cabecera, el señor Felipe Piña Colada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Felipe? ¿Cómo anda usted? Ando acá muy bien, muy bien. Acá en casa, por supuesto. ¿Y por dónde queda su casa, Felipe? En realidad es un pueblito en donde comenzamos la cuarentena hace muchos años. Es Sal Si Puedes, se llama. ¿Ah, sí? En Sal Si Puedes, Córdoba, es donde estoy viviendo yo actualmente. Ah, mire usted, Felipe. Bueno, usted, le voy a hacer una pregunta, Felipe, más adelante, pero ¿de qué vamos a estar hablando en este día tan especial, en esta semana tan especial aquí en el programa, en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324? Y la idea mía es invitarlos para el día lunes en el especial del 210 aniversario de la Revolución de Mayo. El primer paso hacia la independencia que se daría mucho después. Muy Así bien. Que es un 25 de mayo especial, porque por esta situación que estamos pasando, pero además de los 210 años de la Revolución. Ajá. Me encanta ese programa, lo escucho siempre. Usted es como el Lalo Mir de Bariloche. Le voy a pedir que no me falte respeto. Por favor, se lo pido. Bueno, perdón. Escúcheme, ahora ya que entramos en confianza, ¿usted está seguro que se llama Felipe Piña Colada? ¿Usted no, esa voz yo no la escuché por la escuela alguna vez? Me han dicho que tengo una voz parecida a un docente, pero no quiero hablar del tema. Me debe plata ese docente. No, bueno, está bien. Bueno, estamos aquí en exclusiva con Felipe Piña Colada, aquí en el aire de La Voz que nos une. Felipe, usted decía el lunes, entonces vamos a estar con este programa especial, programa día 25 de mayo, programa especial acerca de esto, ¿no? Del 25 de mayo y la semana de mayo. ¿Hay algo que nos quiera adelantar, que nos quiera contar, o vamos a los contenidos que tenemos para este programa de hoy? Sí, tenemos mucho. Hemos preparado ahí con los docentes muchísimo material para el día lunes, que estuvieron pasando en el blog de la escuela, si los quieren escuchar. Hemos estado con historiadores del barrio, que nos han aportado su tiempo y su trabajo intelectual para poder reflejar algunos aspectos de la revolución, de la talla de Martín Urreta Vizcaya, por ejemplo, Pablo Zúcaro o Martina Corinti, historiadores del barrio y además papás de la escuela. Ah, después tenemos radioteatros, que hemos invertido un gran capital para traer actores de la talla, actores y actrices nacionales e internacionales, le diría, ¿eh? ¡Epa! Al que ahí, a los niños, si quieren ir bien escuchando esos audios y ver, a ver si pueden reconocer a esos actores o actrices. Voces conocidas, pero muy, muy, muy buenos. ¡Qué grande! Bueno, y eso lo vamos a estar compartiendo. Algo del radioteatro va a salir hoy, ¿no? Exactamente, hoy van a tener dos especiales que tratamos de reflejar con los docentes aspectos que tienen que ver con la previa a ese día tan especial que es el 25 de mayo. Yo les diría a los chicos que pueden ir pensando para el día lunes y nos pueden mandar audios sobre qué temas realmente se trata en los diferentes radioteatros. Son temas de importancia. Mire usted, Felipe, tengo un mensaje para usted. A ver. De Adriana, la ex profe de educación física de la escuela. ¿Sabe lo que dice? ¿Qué dice? Ese Felipe es un cara dura. Así nomás le dice. Porque ella también me debe plata. Me parece. No, es una gran compañera y soy cara dura, pero... En esto me lo he tomado seriamente. Bueno, me dice que te cuente cuando hizo algo habrán hecho, no sé a qué se refiere. Bueno, Felipe Piña Colada, ¿le parece entonces que vayamos con los contenidos o hay algo más que usted nos quiera contar? Le quiero contar que en realidad lo que dice Adriana es que con su hija y con el grupo del 2008 hemos hecho el programa Algo Hicieron Seguro, que se lo entregamos a otro gran historiador que es Felipe Piña, que se lo confunde mucho conmigo. Ah, que se copió el nombre suyo. Sí, pero le entregamos un video con la promoción 2008 de un programa similar al que seguramente él nos copió a nosotros. Claro. Todavía estamos esperando la respuesta, pero seguramente está por llegar. Igual quiero agradecer las palabras elocuentes que tuvo Felipe Piña para conmigo. No sé si lo habrá escuchado usted. No. Las palabras fueron que no me conocía, pero fueron elocuentes y sinceras, y agradezco mucho eso. Bueno, tengo otro mensaje para usted, Felipe Piña Colada. Dice: saludos a la querida comunidad de los Coigüe, acá escuchando a Felipe Piña Colada. Romy, ex seño de jardín. Aguante Felipe Loco. Lo de loco no sé si es para usted o para todos los que están participando de este programa, pero bueno, eso le dicen. Así que, mire, la cantidad de mensajes, ha tenido más mensajes usted que yo en este programa, ¿eh? ¿Cómo conoce la gente quién es importante y quién no, la verdad? Muy querida, que hemos trabajado muchos años juntos y que son apasionados de la historia también. Muy bien. Bueno, Felipe, ¿le parece entonces? Así que, bueno, invito para el lunes a las 11... que puedan escuchar el especial del 25 de mayo, que va a haber mucho material y les va a gustar realmente. Bueno, yo me quedo ya en la radio hasta el lunes, entonces, ¿para qué me voy a ir a mi casa? Está bueno, me haga la cuarentena ahí en la radio. Capaz que algún oyente tiene algo de compasión y trae un plato de locro, una empanada, aunque sea, hasta aguantar hasta el lunes. ¿Qué le parece, Felipe? Me parece bárbaro. Bueno, Fabián. Felipe, le agradecemos muchísimo su participación. Seguro entonces que usted no es ese que anda por ahí por la secretaría de la escuela, ¿no? No, no lo conozco, no sé a quién se refiere. Bueno, Felipe, nos reencontramos el lunes. Vamos entonces con el radioteatro y con la voz del historiador que nos ha traído una reflexión. Estamos hablando de Pablo Zúcaro, pero primero vamos con las dos partes del radioteatro, ¿le parece? Me parece genial. Un abrazo grande, Felipe Piña Colada, y nos reencontramos el lunes a las 11 en el programa especial por el 25 de mayo. Vamos. Que no llueva, Felipe. La Escuela 324 Maestro Alfonso Tórtora les da la bienvenida a su ciclo de radioteatro. Hoy presentamos Ilustración. Transcurre el año 1799. Mariano Moreno ingresa a la Universidad de Chuquisaca con sus cortos 21 años. Dicho lugar será el epicentro, dentro de 10 años, de la primera revuelta contra la monarquía española y sus virreyes en el sur del continente. Es la revolución, don Mariano. Nada podrá detener este movimiento que sube desde el pueblo. Lo que leí va a cambiar el mundo, monsieur. Rousseau, Robespierre. Caen los monstruos monarcas de siglos atrás. Se viene otro mundo, doctor Moreno. Todo lo que conocemos hasta ahora se irá y no lo extrañaremos. Délo por seguro. Libertad, igualdad, fraternidad. Justo lo que los reyes no quieren para los pueblos. Solo quieren mantener privilegios y vivir del pueblo. Su misión está en defender estas ideas, doctor Moreno. Deben propagarse a todos los pueblos y luchar por ellas. Y principalmente a las colonias. Las monarquías europeas caen. El poder reside en el pueblo. Gobiernos legítimos deben obedecer y pensar en lo mejor para todos. Y no solamente en ellos. Recuerde este nombre, don Mariano. Bonaparte. Napoleón Bonaparte, primer cónsul de Francia. Estoy convencido que escucharemos mucho de él y quizás nos ayude más adelante. Escuela 324 Maestro Alfonso Tórtora les da la bienvenida a su ciclo de radioteatro. Hoy presentamos Negocios. A dos cuadras de la Plaza Victoria, un pescadero esclavo pregonando sus productos frescos, en una especie de carro con ruedas a las 11 del mediodía. El aire está fresco, otoño con humedad vino este año. Una señorita le hace señas para ver lo que vende. Buenos días, señorita. Le ofrece el producto sin mirarla a los ojos, ya que sus amos no se lo permiten. Buenos días, señorita. ¿Le gustaría pescado fresco? ¿Seguro está fresco, negro? Mirá que no me gustan las mentiras, ¿eh? Sí, señorita. Hoy mismito lo pesqué en el río. ¿Su amo es Martínez? ¿Sabe si por casualidad llegó pescado inglés? Fresco, ¿eh? Sí, señorita. Tempranito llegó. Y de buena calidad. Dígale a su amo que a la tardecita pasaremos con mi madre a visitarlo. Vaya, vaya, rapidito, vaya. Por la tarde, madre e hija están en la puerta de la casa de los Martínez. Casona grande con un patio central al aire libre. Golpean. Lo atiende el esclavo conocido que las invita a pasar y se retira. Pero buenos días, señora, señorita, hostias. Qué placer tenerlas por aquí. Supongo que vienen por mercadería fresca, ¿no? Por favor, pasen. Pasen a nuestra casa, es su casa. Veamos lo que ha llegado hoy temprano. ¡Mirá, madre! ¡Telas inglesas! ¡Justo que viene la tertulia en la casa del boticario! ¡Ay, qué felicidad! Han llegado temprano en el buque inglés de Lord Beresford. Lo mandé a mi esclavo, por supuesto, por las callejitas que van debajo del puerto. Son productos de la más alta calidad. Industriales le llaman en Europa. Telas suaves y baratas. Fíjese, toque, toque, señora, señorita. Es inigualable, no como las cosas que venden aquí. Esto es lo que buscamos, madre, y no lo que se vende acá. Lo que llega de la metrópoli. Ajado, destejido, grueso y sin gusto. ¿Qué haríamos sin usted, don Martínez? ¿Quién nos proporcionaría estas telas del otro mundo? Para que lleguen mercadería de buena calidad, es necesario gente que se anime a hacer su negocio, señor. No queda otra que evadir el monopolio español. De otra manera nos seguiríamos vistiendo como los moros. Casi lo agarran al condenado este. Le tuve que dar una tunda para que aprenda. Semana que viene sepan que llegan telas francesas. Si les interesan, son más caras, pero de muy buena calidad también. Debe aprender, señor Martínez, para que no vuelva a suceder. Pasaremos seguro. No podemos vestir en las tertulias estos andrajos que venden aquí. Si me llegan a agarrar, se me acaba el negocio. Vender productos de la metrópoli o peruano legalmente no me sirve a estas alturas. Para nada, para nada. Terrible sería, don. Ni lo diga. Vamos, hija. Gracias, señor. El 25 de mayo de 1810 es un punto de inflexión en la historia argentina, ya que comienza el proceso de ruptura de los lazos coloniales que nos mantenían en dependencia con España, aunque no se van a romper totalmente hasta 1816, y a su vez comienza la formación o la construcción de un nuevo Estado Nacional que, a diferencia de lo que pensaban los que protagonizaron el momento, demoraría casi 70 años, cuestión que nadie previó en ese momento. La verdad es que en nuestra historia, no es solamente en la actualidad que se pueda observar una grieta o una división en cuanto a qué país queremos, sino que ya en el mismo origen de nuestra nación comenzamos divididos entre dos proyectos, unos más centralistas, otros más federales, unos más tendientes a la concentración y otros a la redistribución, unos que favorecía las decisiones tomadas desde el centro y otro que querían que sean comunes a todas las provincias, y todas esas divisiones va a hacer que ese proceso se demore 70 años y que durante esos 70 años vayan enfrentándose dos proyectos de país hasta constituirse hacia 1880, uno más centralizado y dirigido desde la capital. La escarapela nacional. La creación. El 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano propuso crear una escarapela nacional. Hasta ese momento, los distintos cuerpos del ejército utilizaban diferentes distintivos. Unos días después, el 18 de febrero, el triunvirato aprobó el uso de la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul celeste. Estos colores provenían de los colores borbónicos de la casa de Fernando VII, el rey ausente de España. Distintas versiones sobre su origen. Una de las versiones indica que los colores blanco y celeste fueron utilizados por primera vez durante las invasiones inglesas en 1806 y 1807, por el primer cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata, y que luego empezaron a popularizarse entre los criollos. Otra dice que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires, cuando se presentaron a una entrevista con el entonces coronel Cornelio de Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, el 19 de mayo de 1810. El día de la escarapela. Es un error atribuirle a French la creación de la escarapela. Es posible que esta historia haya nacido de la tradición oral, recogida por Mitre, mientras preparaba una de sus obras. Se sabe que durante las jornadas del 22 y 25 de mayo de 1810, los patriotas identificaron a los partidarios de la revolución otorgándoles unas cintas blancas. Es posible que el 21 de mayo French y Beruti hayan repartido las cintas blancas.